Bueno, seguimos acá en el Aguacero Diario. Son las 16 minutos de este viernes 10 de noviembre, el Día de la Tradición. Estamos acá con Sergio de la Asociación de Pescadores, pero hoy es el Día de la Tradición. Te quería comentar, porque nosotros hicimos un homenaje recién, porque es la fecha en que nació José Hernández, el gran escritor del Martín Fierro, que refleja cuando los gauchos no tenían, cuando nuestra tierra no había alambrado, ¿no? Y el gaucho podía transitar libremente por esos campos enormes, por esas praderas, por esas llanuras que tiene nuestra patria argentina. Sergio, buenos días. Bueno, muy buenos días a vos y a toda la audiencia de la 92.7 FM, La Correntada, ¿no? Genial. Sí, vos citabas recién que hoy es el Día de la Tradición, sí. Y fíjate vos qué obra maestra escribe este hombre, de José Hernández, el Martín Fierro, donde refleja las vivencias de toda una época. Así donde es. Te refleja ya cómo se manejaba la gente en ese momento, donde los gobernantes, donde los jueces, donde el gaucho ya vivía las penurias de la época. También. Entonces el hombre cuenta toda una historia de vida en cuarteta, en sexteta y en décima. Una obra maestra que acá por ahí mucha gente no la conoce, y en otros países es citado como libro de literatura. Genial. Así que vamos a recomendarle a nuestros oyentes que se acerque al Martín Fierro. Que pero vale, olvídate, vale, olvídate, olvídate. Leerlo, ¿no? Cada estrofa es una enseñanza. Así. Sergio, vos como parte de los pescadores artesanales, y hablando de la tradición, ¿podemos considerar que el pescado frito, el pescado asado, ya es parte de una comida tradicional en nuestro país? Es una comida tradicional, sí, porque, bueno, se está perdiendo un poco, porque hace 20 o 30 años atrás vos llegabas al puerto y la gente te estaba esperando para comprarte pescado. Hoy no es tan así. Hoy vienen compradores, la comunidad paraguaya que está sentada en la provincia de Buenos Aires, sí, es la que más consume pescado, es la que más, los clientes más firmes que tenemos son comunidades paraguayas que vienen siempre, un representante que hay que vende, hace la conexión, y compra el pescado, y ellos tienen la cultura de comer mucho pescado en el menú en vez de comerse un asado, ellos el fin de semana hacen una sopa paraguaya y la acompañan con pescado. Qué genial. Hablando entonces del pescado y de la Asociación de Pescadores, y el domingo es, sí, la gran fiesta, ¿no? La primera gran fiesta del pescador artesanal se va a hacer este domingo 12. Uh-huh. Acá en la cooperativa, el inicio va a ser a las 10:30, o sea que está toda la comunidad invitada para venir a compartir con nosotros la primera fiesta que vamos a tener, y que, bueno, tenemos una expectativa. Ya lo tuvimos que suspender dos veces, así que, bueno, esperemos que esta vez la podamos hacer, donde va a haber gastronomía de pescado de río. Todo lo que sea va a estar elaborado con, va a haber pescado frito, pescado asado, hamburguesa de pescado. Se está viendo hasta para hacer chorizo de pescado, que va a ser toda una novedad. Va a haber O sea, ¿ya hay alguna pruebita o no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Vos lo probaste? Salen buenísimo. Empanada de pescado, broche de pescado, bueno, todo derivado del pescado. Va a haber artesanía y manualidades, exposición de fotos, un gran servicio de cantina. Y bueno, como te decía, muchos grupos musicales ya están contratados. Tenía pero me quedo en el auto, todos los que van a estar presentes en el día. Vamos a buscarlo, tenemos por acá y lo vamos a ir, sí, anunciando. Así que bueno, como te decía, hace años que venimos conformando esta asociación, siempre de la mano del INTA, nos han dado una mano grandísima, ellos llevándonos, como quien dice, de la mano, ¿cierto?, para hacer distintas cosas que nos hacían falta. Y siempre hay, bueno, interferencia de que una cosa, la otra, bueno, pero ya vamos a llegar a tenerla bien terminada, ¿no es cierto? Pero siempre nos seguimos reuniendo, siempre estamos juntos, o sea, no se sabe, por ahí no se ve. Hemos ido a Corrientes, hemos ido a Miramar, hemos ido representando a la provincia de Buenos Aires como pescadores artesanales, cosa que nosotros existíamos, nunca existimos. Acá hay muchas familias que viven del río, que viven de este gran delta que tenemos acá enfrente, que si bien pertenece un poco a la provincia de Buenos Aires y otro poco a la provincia de Entre Ríos, bueno, lo explotamos en conjunto todo, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas familias son, Sergio? Y mira, son muchas, por decirte, qué sé yo, son muchas, creo que se hablaba más o menos algo de 100 y pico de familias. Porque los que estamos, nosotros somos pocos en la asociación, pero que sabemos que viven del río, de la pesca, de juntar resaca para abono para la tierra, que hacen envase, que hacen colmena, sacan la miel, o sea, la isla, la zona de isla tiene para sacarle mucho. Otra gente se dedica a criado de ganado, o sea que este río nos da bastante a los sanpedrinos. Claro. Y bueno, pero nosotros, bueno, como pescadores, estamos, ya te digo, hace rato luchando para hacer esta asociación, que lleva mucho, lograr muchas cosas, firmas, burocracia y eso. Pero bueno, lo importante es que estamos unidos, que estamos siempre los mismos, y cuando consigamos el logro va a ser para todos, ¿no es cierto? Porque como dijo, volviendo de vuelta a Martín Fierro, uh-huh, entre dos no digo un indio, una tribu si se ofrece. Entonces la unión hace la fuerza. Seguro. Vos vas a conseguir más cosas. Igual, de la mano del INTA conseguimos un montón de cosas. Nosotros muchos tenemos monotributo, que antes no teníamos. Nos concientizamos de sacar carnet náutico, elementos de seguridad para andar en las canoas. Muchos han aprendido a cocinar el pescado de distintas formas. Hemos ido a convenciones a otros lugares, como te decía recién. Claro. Pero siempre lo lleva de la mano el INTA. Así que muy agradecido a esta institución que nos está acompañando siempre. La asociación, o sea, no está cerrada entonces. No hemos logrado todavía presentarla como, ¿cómo que se dice? Jurídicamente. Uh-huh. No tienen personería. No tenemos personería jurídica todavía. Claro. Estamos a un paso porque salen muy caras las firmas, hay que viajar, o sea, tenemos que viajar todo a Buenos Aires, sino traer abogados de allá para que nos hagan todo lo que sería el papeleo, ¿no es cierto? Que claro, nosotros mucho de eso no entendemos. Pero bueno, la verdad es que el INTA nos está dando una mano bárbara y en algún momento se va a lograr. Pero no está cerrado a que ingresen otros pescadores. No, está abierta para todo. Han ido, siempre ha habido reuniones de 80, 90, 100 pescadores, ha habido reuniones de 7, 8, que somos siempre los mismos. Claro. Pero no importa eso, es para todo, como lo dije recién. El día que se logre, bueno, se invita a todos los pescadores, y todos los pescadores que quieran venir el domingo vamos a estar acá. Ya te digo, cada cual, que todo el que quiera venir a exponer lo que hace, lo va a poder hacer. Y ya te digo, la gastronomía va a ser toda base de pescado. Ahora, hoy cuando hablábamos de que vos decías que la gente un poco dejó de comer pescado, porque antes la gente iba y compraba, sí, esperaba las canoas por ahí que llegaran al puerto y se llevaba su pescado. Pero ustedes están en una pelea también para volver a reinstalar el pescado como un menú del plato, obvio, en este caso de San Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero viste, no sé, porque si hay cosas que se pierden por ahí, la cultura de comerse, yo pienso que era la gente de antes, que la gente mayor, esa, nuestros padres, que se decían un domingo, no, tengo ganas de comer pescado frito, y iban al puerto al pescado fresco que venía de la isla y ya juntaban la leña y se preparaban, ¿no? Y todos tienen microondas, llegás el pescado frito dentro de la cocina, la mujer te saca matando. Así que entonces yo pienso que debe ser un poco por eso, que se, no sé, son los menos los que van a buscar pescado, los que lo consumen. A todos les gusta, ojo, a todos les gusta el pescado, yo sé, claro, que a todos les gusta. Y lo del domingo va a ser una variante porque, bueno, vamos a presentar distintas formas de comerlo. De prepararlo, ¿no es cierto? Así que bueno, los invitamos a todos. El domingo, ya vuelvo a reiterar, el inicio va a ser a las 10:30 de la mañana. Y estoy viendo a ver si podemos obtener acá la información de los artistas que van a estar, porque hay un montón de artistas que ya están comprometidos. Sí, sí. Esto, ¿a qué hora va a empezar entonces? 10:30 de la mañana. ¿Y la gente qué tiene que traer, Sergio? ¿Tiene que traer cubierto? No estaba hablando de comprar este cubierto de eso, descartable, digamos, para darle, pero va a haber distintas formas de cocción de pescado, o sea, para este, ¿cómo se llama? Para tener este en el momento de que decidan ellos que si quieren comer una hamburguesa, si quieren comer un pescado asado, quieren comer un pescado frito, este, empanada, todo lo que sea, porque en un momento se tiró la idea, podíamos hacer unos chorizos, pero no, creo que van a traer lechones criados en la isla también para, va a haber lechón asado. Creo que van a hacer como un capón a la parrilla, sí. Algún costillar también para aquellos que no son... Claro, que no les gusta mucho el pescado, exactamente. Claro. Pero yo les daríamos un consejo a todos los que vayan a venir, que se den la oportunidad y que prueben. Claro. Que pruebe, aunque más no sea... Sí, la idea es tener nuestra primer fiesta del pescador en San Pedro. Uh-huh. No sabemos qué es lo que va a pasar, las expectativas son grandes, ¿no? Y después, bueno, todos los años programar una fecha y seguir haciéndola, ¿no es cierto? Para que vaya creciendo. Esa es la idea. O sea, hay que instalar... Claro. El Día del Pescador Artesanal. O sea, para tener una identidad después, para decir, bueno, que se siga haciendo. Si no lo hacemos nosotros, que lo hagan otro y que sea algo festivo para disfrutarlo, para compartirlo con la familia, para pasar un día lindo. Y esa es la idea, ¿no? De tener una identidad propia, porque acá está la fiesta de la ensaimada, que son fiestas, está bien, muy lindas, pero son de otro, y es una cultura nuestra esta de acá, somos costeros nosotros. Es bien desde las profundidades. Claro, de nuestras raíces, hay un muchacho acá que de 5 generaciones de pescadores, que es de la familia Sánchez. Ajá. 5, no sé, del bisabuelo, del abuelo, del padre, él y los hijos de él siguen pescando y ellos, entre ellos, siguen haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Este, que él está con nosotros, es el Hugo Sánchez, ¿no? Lástima que no pudo venir. Este, y bueno, para que se que tengan un reconocimiento también para esa gente que si bien mucha gente consume el pescado, gracias a ellos que con lluvia, con viento, con calor, con mosquito, con sol, con lo que sea, salen a buscarlo, que se viaja a la isla y que uno pone uno compra el combustible, compra el hielo, compra la mercadería. Hay un gasto muy importante para salir a pescar todos los lunes, para volver el día jueves, miércoles o viernes, cuando uno tenga que venir a entregar el pescado, cumplir con el comprador, con el acopiador. Nosotros no le pedimos nada a nadie, o sea, ponemos en nuestro bolsillo, en nuestras ganancias, los gastos que tenemos, que son muchos los gastos. Así pero bueno, dejando de lado eso, lo que quería, vuelvo a reiterar, el domingo está la invitación para toda la comunidad de venir a esta fiesta que con mucha expectativa hemos planeado, organizado, para compartir con nosotros, con ellos, y que degusten el pescado y escuchen música y pasen un día agradable. Muchísimas gracias, Sergio, y bueno, acá la invitación vamos a estar nosotros viviendo a pleno. Bueno, gracias te debo por dejarme difundir esto. No, pero por favor, o sea, acá estamos para eso, y más una actividad tan importante de nuestro río. Nosotros estamos acá nomás 80 metros del riacho, así que también lo vivimos día a día. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, bueno, Sergio, y después nosotros vamos a buscar ahora para dar a conocer a nuestros 80 artistas que están, y lo vamos a ir mencionando para aquellos que quieran venir a participar de esta gran fiesta del pescador artesanal, el domingo, a partir de las 10:30 de la mañana. 10:30 horas. Acá, Juan Ismael Jiménez, 1635, ex San Lorenzo, Cooperativa Las Canaletas. Muy bien, gracias, muchísimas Sergio. Gracias. Vamos a un tema musical y después venimos con más Aguacero Diario por la 92.7.